Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias, Reminiscencias, Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto inmenso estar con ustedes para compartir, escuchar y disfrutar de la música ecuatorial. Reciban el abrazo de bienvenida de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda y la cordial invitación para, en esta ocasión, escuchar al dúo pasional. Hacemos la mejor música del mundo, suelen decir ellos, y nos interpretan el tema Ave de Cristal, Cariño Bonito y el Chiquichay. No se acaba el mundo cuando mi amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando mi amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, ni se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan fácil ser, y tan fácil entender. Y es el corazón como el destino tan cruel, que es tan fácil de romper, tan difícil de entender. Sentimiento de Andrés Domínguez y el dúo. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumba. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, ni se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, muy difícil de torcer y tan fácil de entender. Es el corazón como el destino tan cruel, es tan fácil de conocer, tan difícil de entender. Sentimiento, sabor. Thank you. donde se duerme. Tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde andarás, siento que viene tus pies chiquititos, cariño bonito, cuando volverás. Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado. Ven acá, cariño. Cariño, cariño. Ven acá, cariño. Yo sé que me quieres. Recordarás, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás, siempre, te seré, siempre me siempre querrás, siempre te diré, siempre pedirás. Cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. Donde se duerme tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde andará. Ven acá, cariño. Yo sé que me quieres. Cariño, cariño. No vas a olvidar. Ven acá, cariño. Yo sé que me quieres. Yo te extrañaré. Tú me extrañarás. Me recordaré. Me recordarás. Yo te buscaré. Tú me buscarás. Yo te encontraré. Tú me encontrarás. Me perdonarás, siempre me dirás, siempre te diré, siempre me dirás, cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde sabrás para qué. qué vengo. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo. A darte mi corazón, a darte mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo. Ay, cus mi manta y cus mi cani, ay, cus mi manta y cus mi cani, ay, cus mi manta y cus mi cani. Pero tenemos más temas para compartir con ustedes, más ritmos. Escuchemos este vals hermoso, por cierto, Cuando llora mi guitarra. También este que lleva por título Cuando un amor se va y dame tu amor, con el dúo Pasional. Viene mi amor, no tiene consuelo,

tan difícil de entender. Sentimiento, sabor. Viernes a la misma hora, siempre le invitamos a usted, que es lo mejor de la programación, Reminiscencias y Radio Casa de la Cultura. Continuamos con otros temas: La Sinvergüenza, Un Albazo, Las Tres Marías y Los Jilgueros, para que usted lo cante, lo baile y lo comparta. Esa es nuestra música. Esta vida puerca no me acompaña de mala racha. Malo es mi destino, mala es mi vida y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompaña de mala racha. Malo es mi destino, mala es mi vida y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita. Con su pelonía la muy perversa se me burló. Y ahora está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la muy perversa y se terminó. y ahora está muy vieja, recate vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la muy perversa, y se terminó. Se creyó la reina, la muy perversa, y se terminó. Y ahora está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la muy perversa, y se terminó. nacieron en el ramaje donde se criaron en dulce unión, en dulce unión. Luego ensayaron y se alejaron y se perdieron sobre las olas, sobre las olas del huracán, del huracán. Thank you. apiadada y que no le importa nada, se ríen de tu mal paso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríen de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiada. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, la de Maú, te ofrezco entero mi corazón. pasado conmigo. Que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en brazos del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en brazos del mejor de mis amigos. Los temas que escuchamos anteriormente llevan por título Malpaso, Mosaico de Pasacalles y No me quisiste. Fuiste mala y no lo nieguen. Continuamos con otros. No puedo vivir sin ti. Quiéreme o déjame. Y Tu traición. Cogiditos de las manos todos los temas para que usted los disfrute, los escuche bien, a ver si traen recuerdos. Yo espero que así sean. Esos gratos recuerdos con la música ecuatoriana. Vayas nunca porque puedo padecer. Mi corazón palpita solo por ti, adesso. Es que no puedo vivir sin ti. Es que no quiero vivir sin ti. Es que no puedo vivir sin ti. Es que no quiero vivir sin ti. Ahora que soy tu dueño, ninguna duda tendrás. Te llenaré de besos, amor y fe. Tu boquita dice te quiero, tus ojitos dicen te espero. De la vida estoy agradecido, porque tú eres mi gran amor. Es que no puedo vivir sin ti, es que no quiero vivir sin ti. Es que no puedo vivir sin ti, es que no quiero vivir sin ti. Te me vayas nunca porque puedo padecer. Mi corazón palpita solo por ti, adesso. Es que no puedo vivir sin ti. Es que no quiero vivir sin ti. Es que no puedo vivir sin ti. Es que no quiero vivir sin ti. Ahora que soy tu dueño, ninguna duda tendrás. Te llenaré de besos, amor y fe. Tu boquita dice te quiero, tus ojitos dicen te espero. De la vida estoy agradecido, porque tú eres mi gran amor.